Y ahora entonces, para ya terminar la charla de hoy, yo traje para que leamos el texto del padre Fabro, que está sacado de su obra Breve Introducción al Tomismo. Un texto interesante, si alguno quiere hablar. La acepción más amplia del término escolástica indica la filosofía medieval y, en un sentido más preciso, el movimiento doctrinal que se propone una concepción sistemática del mundo y del hombre en acuerdo con la revelación y la fe. En su primer significado cronológico, la escolástica abraza el complejo de doctrinas que se afirman en las escuelas cristianas de Europa en los siglos que van entre el final de la época patrística y el inicio del Renacimiento, entendido este como una reacción a la escolástica y el inicio de la época moderna. El padre Fabro entonces pone un primer sentido de la escolástica, que sería un sentido cronológico. Va más o menos del siglo VIII al siglo XIV, la escolástica. Un poquito más, siglo XV. En lo que respecta a su contenido, la escolástica representa la victoriosa afirmación del cristianismo en el campo de la cultura humana, fundamentalmente en cuanto en las escuelas superiores promovidas por la Iglesia entran todas las ramas del saber cultivadas desde la antigüedad clásica, desarrolladas y transmitidas al occidente, en particular por la floreciente cultura árabe del oriente y del Mediterráneo. Es muy importante esto, ¿no? La carta de Pablo, que la escolástica significa la victoriosa afirmación del cristianismo en el campo de la cultura humana. Yo creo que eso es lo que hace que la escolástica sea perenne, ¿no? Que tenga una vigencia, porque los cristianos necesitamos permanentemente afirmar la victoria de Cristo en la cultura humana. Y la escolástica representó eso. Fue una empresa exitosa en que se logró, digamos, la victoria del cristianismo en el campo de la cultura humana. Después, en cuanto todo el complejo edificio del saber es orientado en función de la concepción trascendente de la verdad y de la vida, y prepara una penetración siempre mayor o desarrollo de la verdad teológica. En consecuencia, cuanto al método, la escolástica se afirma por una parte en filosofía por una mayor y más directa adhesión a la realidad en la naturaleza y al ejercicio de la reflexión especulativa como tal. Y por otra, en teología, con una asunción positiva de los principios y de los resultados mismos de la especulación para la presentación, formulación y defensa del dogma revelado. Claro, esto es realmente la esencia del título de escolástico, ¿no? Las dos, como dice Pires Racio, San Juan Pablo II, ¿no? Las dos grandes alas del pensamiento, la fe y la razón, filosofía y teología. Veremos que en Santo Tomás esta fusión se da de manera admirable, de tal modo que en el contexto de la teología tomista, que se conoce como la sacra doctrina, surge toda una filosofía humana, que es posible separarla críticamente de la teología y atribuirle hasta una cierta autonomía como filosofía, pero que no se puede entender sino en cuanto está enraizada en la matriz teológica. Por eso que es única, la empresa de la escolástica realmente, como empresa intelectual, es única, casi no tiene parangón en la historia humana. Por tanto, respecto del pensamiento clásico que se desarrolló fuera de la fe y por ende permaneció prisionero de la inmanencia de la razón humana, como respecto de la época patrística, apunta sobre todo a custodiar la integridad del dogma ante los ataques de las herejías, la escolástica representa un momento terminal positivo de la reconciliación de la razón con la fe. Este también es un párrafo que merece documentario que iremos viendo después, ¿no? En realidad, ¿qué modo asume el cristianismo la filosofía precristiana? Es toda una historia larga, tortuosa, conflictiva. No siempre el pensamiento cristiano tuvo una actitud positiva frente al pensamiento precristiano. Y ahí se suscitaron una serie de conflictos, herejías, etc. La escolástica es como que viene a resolver todo eso. Y como bien dice acá Fabro, representa ese momento histórico, culmen, en que se reconcilia la razón con la fe. Muy importante. Es esta armonía de las dos esferas de la naturaleza y de la gracia, de la razón y de la fe, que tiene en tensión la conciencia del hombre en la situación histórica creada por la revelación, lo que constituye la característica o el resultado de la cultura medieval. Esta armonía es, en buena parte, preparada por la patrística, y por eso la patrística y la escolástica son los dos momentos complementarios y continuos de la misma conciencia cristiana en camino hacia un más íntimo conocimiento de la verdad divina. Tal armonía, en cambio, se rompe y se pierde a menudo en el Renacimiento, para ser después hostilizada y variadamente falsificada por el pensamiento moderno. Entonces también, ¿no?, es muy importante lo que dice Pablo, ¿no?, esta continuidad de patrística con escolástica, de tal modo que Fabro los considera como dos momentos de un mismo proceso. Ese proceso no es otro que el proceso de una tensa conciencia cristiana que va en camino cada vez más hacia la búsqueda de la verdad divina. Y ese camino nos interrumpe. Ese camino es parte de nuestra vida. Y ahí nosotros tenemos que seguir un camino similar. Por eso la perennidad de Tomás, ¿no?, porque en este camino que tenemos que hacer nosotros, Él nos guía, nos va orientando, nos va alumbrando y nos va dando los elementos conceptuales fundamentales para una nueva síntesis, que será necesario alumbrar una nueva síntesis como la que hizo Tomás en el siglo XIII. En este sentido, el núcleo metódico de la escolástica reside, pues, en la positividad de la relación de razón y fe, y esto en un doble sentido. Primero, en cuanto la razón puede llevar a la fe, esto es, puede preparar la adhesión del hombre al objeto de fe y aclarar el significado de los términos del objeto mismo. Y después, en cuanto a su vez, la fe ayuda a la razón en los momentos más arduos, colma las lagunas, explica las exigencias, satisface las aspiraciones que ella no está en condiciones de hacer. Esta también es un párrafo que no tiene desperdicio, ¿no? Es decir, esa economía admirable entre razón y fe, ¿no? Es decir, una razón que busca la fe y al mismo tiempo una fe que completa la razón, ¿no? Sin que haya oposición entre ambas, sino al contrario, ¿no? Siempre esa armonía, ¿no? Esa armonía entre razón y fe. Esto de que dice que la razón puede llevar a la fe. ¿Qué quiere decir que puede dar a la fe? Que la razón prepara a la recepción de la fe. Esto es muy importante. Creo que los padres hablaban de los preámbulos fide. La razón, cuando es recta, cuando discurre por caminos del ser, es una preparación angélica, prepara a la recepción de la fe. Y por otro lado, la fe colma los defectos, las debilidades y la laguna de la razón. Eso es muy importante, hoy sobre todo frente a una teología, o ciertas expresiones de la teología contemporánea, que han perdido esta perspectiva, ¿no? Entonces, o se van de llevan de una razón debilitada y extraviada, o caen en un fideísmo irracional. y como que no encuentran el equilibrio, la armonía. Por eso, volver a Tomás, ¿no? Decía Pío XI, ¿no? En una de sus encíclicas, ¿no? Una de las recomendaciones del Magisterio de la Iglesia es un texto de Pío XI que dice, id a Tomás, hay que ir a Tomás. En este sentido, que la escolástica ha buscado realizar, aún con los límites inevitables de toda obra humana, la forma más completa de saber cristiano. Bueno, este texto de Pablo, entonces, me parece un texto, como todos los del padre Pablo, ¿no? Excelente, sintético, claro, sugestivo, cuya lectura nos permite entonces calibrar el significado de la escolástica. Y dentro de este significado de la escolástica, el papel que le cupo, el papel fundamental, central, hasta cierto modo fundacional, que le cupo a Santo Tomás.